Hola, gente de Radio Mestiza, acá habla Juan el Pavón, el Cholo, presidente de la Asociación de Músicos de Junín, la TAMI, trabajadores y amigos de la música independiente, bajista de la banda Fonda, integrante de distintos colectivos culturales locales y provinciales, integrante también del Frente por la Moneda Colectiva, frente con el que siempre intentamos coordinar los actos del 24 de marzo en la plaza acá de esta ciudad, de Junín. Este 24 de marzo es un 24 de marzo distinto, primero porque, bueno, no vamos a ir a la plaza después de mucho, mucho tiempo. Yo particularmente empecé a marchar en 2009, orgánicamente, digamos, siempre apoyé, pero desde la orga siempre en 2009, 2008, por ahí. Y nada, nos llama la reflexión una vez más, 24, porque esta pandemia dejó demostrado que ningún individuo se realiza en una sociedad que no se realiza a sí misma y que tenemos que entender de una vez por todas el rol fundamental que tiene el Estado y que va a tener el Estado también, una vez que todo esto termine, para regularizar y demostrar que el Estado, la política, es la única herramienta de transformación posible para una sociedad que quiera ser más justa e igualitaria. Y nada, esperemos que cuando termine todo esto, entendamos estas cuestiones, que el mundo entienda que la única salida posible a todo esto, como siempre, es la igualdad, la justicia y, bueno, pues sobre todo la memoria, para que nunca más vuelva a pasar que por un virus en la otra parte del mundo flaqueen todas las economías, todas las bolsas, toda esa especulación y tima financiera tiene que frenar. Tenemos que volver a humanizar el capital, hacer entender que primero, por sobre todo, está la salud de los pueblos y que por sobre toda ganancia empresarial estamos los seres humanos, los trabajadores. Así que nada, gente, un gran abrazo para todos ahí y, bueno, esperemos que el año que viene seamos muchos más de los que vamos a hacer este año. Esperemos que también el año que viene nos encuentre con los juicios que quedaron acá en Junín pendientes en marcha. Ojalá podamos estar otra vez enjuiciando a toda esa gente que quedó residual. Y nada, un fuerte abrazo, un saludo enorme y son 30.000. Abrazo.